hace sufrir, necesito tu calor, ven mi amor junto a mí. Ya no puedo más, necesito tu calor, ven junto a mí. A curar lo que me han hecho, me hace sufrir, necesito tu calor, ven mi amor junto a mí. Rescátame de la oscuridad, tráeme tu luz, ilumíname por primera vez. Devuélveme la vida arrebatada ayer, que yo te entregué, que yo te entregué. Esa mujer. Ya no puedo más, necesito tu calor, ven junto a mí. Tu calor, de mi amor junto a mí. Ya no puedo más, necesito tu calor, ven junto a mí. Curar lo que me han hecho, me hace sufrir. Necesito tu calor, de mi amor junto a mí. Rescátame. Yo le entregué a esa mujer.